Bueno, amigos, en los titulares les decíamos que un video difundido por el periodista Sebastián Ríos de Radio La Candela de Tacuarembó se viralizó en las redes sociales y allí se puede ver a varios policías que detuvieron a dos personas que fueron retenidas, inmovilizadas en el piso. Uno de los policías se aproxima y le patea la cabeza a una de esas personas. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en un camping del departamento de Tacuarembó y la fiscalía estaba investigando. Hasta anoche por lo menos estaba investigando al policía que pateó en la cabeza a este detenido en el departamento de Tacuarembó. Y lo calificamos como un nuevo abuso policial. Estamos en contacto con el departamento de Tacuarembó, estamos en contacto con Sebastián Ríos. Sebastián, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, lamentablemente por un caso como este. Contanos todo lo que sabes al respecto. Bueno, mira, como tú bien decías, fue el lunes pasado en horas de la tarde en el balneario Iporá, que queda a 7 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. Bueno, se produjo un hecho, habían dos hermanos que estaban acampando, uno de ellos con su pareja, y había además una pareja más de amigos, y en un momento dado se produce un conflicto entre esa pareja, digamos, que los estaba acompañando a estos hermanos, un conflicto entre ellos, digamos, de la pareja, y por lo que pudimos recabar, es el muchacho, el integrante de esa pareja, le pega con un machete en el brazo a la muchacha. Con el machete no con el lado del filo, vamos a decir, sino con el lado de la hoja, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y en esa discusión interviene un policía que iba pasando por ahí de civil, intentando supuestamente proteger a esa mujer, le quita el machete, y en eso estos hermanos le reclaman, le dicen, bueno, le reclaman que le devuelva el machete, que era lo que habían traído para la leña, que iban a hacer un fuego ahí en el camping. Y ahí se produce una discusión. Probablemente no fue en los mejores términos, ¿no? Es decir, estamos hablando que estaban alcoholizados, es decir, estaban hacía rato tomando alcohol. Y en ese intercambio con ese policía se arma toda una discusión. Y en un momento dado se produce un episodio extraño, que esto no salió en el comunicado de la policía, no aparece en ningún lado, pero según la información que nosotros pudimos recabar, aparece un auto, una camioneta Oroch, de un señor que se baja y apunta con un arma a estos muchachos, y este policía que se identificó como policía, pero no mostró placa ninguna, estaba de civil, va y le dice, no, andate, dice, subite la camioneta, llévate el arma, andate, que ya llamé a los patrulleros. En ese interín, la pareja, digamos, que había iniciado el conflicto, que se habían peleado, se van. De hecho, el muchacho se va corriendo por el monte, vamos a decir, ahí del Iporá, y desaparece. Y queda el conflicto planteado entre estos dos muchachos que habían reclamado el machete y el policía de civil. Y bueno, y ahí aparece las patrullas de policía, se los reducen. En ese momento en que lo están reduciendo, uno de los policías, ellos no se someten, o sea, hay una resistencia al arresto, le logra dar un par de golpes a uno de los policías en el momento en que lo reducen. Bueno, finalmente lo logran reducir, que es después lo que se ve en el video, y ese policía, que seguramente había quedado ahí con la sangre del ojo, como se dice vulgarmente, por haber recibido esos golpes, le da, ya el hombre estando esposado, ya estando reducido, estando rodeado por varios efectivos, como se ve en el video, insólitamente le da una patada en la cara, como que es lo que se ve. Bueno, imagínate que acá en Tacuarembó ha generado toda una gran polémica, porque bueno, un montón de gente dice, bueno, pero mirá estos muchachos que estaban generando desorden, que estaban con ese machete, en fin, y bueno, al final la policía no puede ni actuar, porque si actúa al final se las termina condenando, en fin, por un lado esa postura y por otro lado la postura que bueno, que a la cual adhiero yo también, de que independientemente de lo que hubieran hecho estos muchachos, que estuvieran alcoholizados e incluso que hubieran hecho algo peor, de ninguna manera se puede justificar que una persona ya detenida, que ya fue reducida, pueda ser golpeada en forma tan cobarde por este policía, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto cómo terminó con gente procesada, ¿no? O formalizada, sí, como se dice ahora. Sí, sí, fueron formalizados los dos muchachos con prisión domiciliaria, 60 días, y en el día, ayer en la tarde, fue formalizado también el policía. El policía que dio la patada fue formalizado también, con la misma pena, con 60 días de prisión domiciliaria, que esto obviamente es la primera etapa, ¿no? Si claro. Después esto puede llegar o no a terminar una condena. En el caso de terminar en condena, el policía además, como funcionario público, perdería su trabajo. Además, ya automáticamente cuando es formalizado un funcionario público, se abre un sumario administrativo, ¿no? Uh-huh. O sea que puede, por la vía administrativa, podría incluso terminar perdiendo su trabajo. Pero si no, si en el caso, digamos, que se llegara a condena, como tú sabes, en nuestra legislación, cuando vos sos condenado por un delito no podés ocupar un cargo público. Claro. Esa es la situación. La polémica está, como te digo, en que, digamos, esto no es el primer caso que ocurre en Tacuarembó. Nosotros hemos venido denunciando varios casos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Desde el año, mirá, desde situaciones que vienen pasando del año 2020, te lo tiro así en titulares rapidito. En diciembre de 2020, la policía golpeó en varias oportunidades a un muchacho conocido en Tacuarembó como el Negro Perla, varias veces sin motivo aparente, digamos. O sea, lo agarraban, lo golpeaban, lo soltaban, a la semana lo volvían a agarrar, lo golpeaban, lo soltaban. O sea, lo habían agarrado como popularmente se dice, para judiarlo. Mm. Eso fue denunciado y bueno, y quedó en la nada. Después este muchacho cayó, digamos, detenido por un delito y bueno, hoy está preso. Pero hubo una situación de abuso policial que incluso eso está filmado, existe filmación al respecto. Después, por ejemplo, en mayo del 2020, una madre de un muchacho que había sido detenido, lo iban a trasladar a la cárcel del Carancho en Rivera, le habían llamado a los familiares para que se fueran a despedir de ellos ahí en jefatura de Tacuarembó, y en ese momento que se van a despedir se entabla una discusión entre la madre de uno de los detenidos y el policía que lo había detenido, porque para detenerle le había chocado la moto, había ido en la patrulla y le había chocado la moto y ahí había caído y ahí lo había detenido. Y en esa discusión termina el policía a las piñas con la madre, o sea, le empieza a pegar. El policía agrede a esta mujer, que además estaba embarazada, y además le pega a su hija menor de edad. Todo eso frente a jefatura, ¿no? Es un proceder también bastante poco profesional. Esto también hubo denuncia y fue archivada. Reitero, hechos que sucedieron frente a jefatura... Sí. Que había varios testigos, incluso nosotros pudimos hablar con algunos de los testigos para corroborar la denuncia, que nos confirmaron, pero además estaban las cámaras de jefatura ahí que aparentemente nunca fueron revisadas. Después, por ejemplo, tenemos el caso de abusos en allanamiento, donde no se siguió para nada lo que establece la ley, el procedimiento, o sea que se entraron en casa rompiendo la puerta, apuntando a las personas en la cara con armas de fuego... habiendo niños, habiendo ancianos, procedimientos totalmente irregulares que no es lo que establece nuestra ley. Hay toda una serie de pasos que se deben de seguir para un allanamiento. Bueno, todo eso se pasó por encima. Como siempre brillan por su ausencia la utilización de cámaras por parte de la policía, filmaciones que cuando se las pide nunca aparecen. Que no sé si sabrás que hubo una denuncia por parte de los defensores de oficio a nivel nacional, sí, en ese sentido. Sí. Bueno, eso es tal cual, nosotros en Tacuarembó lo hemos podido comprobar. Y después está el caso, por ejemplo, de Sharon Núñez, que son dos mujeres que estaban ocupando una casa, en forma ilegal, digamos, una casa abandonada, se metieron para adentro. Y bueno, y la policía, apareció un señor con piedra, las amenazó, le dijo que era el dueño de la casa, que se tenían que ir, pero en forma con amenazante, con violencia, en fin. El hecho es que aparece la policía, les dice que se tienen que ir, que si no las van a sacar para la calle y demás, pero resulta que no había ningún respaldo, no había ninguna orden de por parte de la justicia de que eso se hiciera de esa manera. Es decir, la policía operó en favor de este privado, que es rarísimo además, porque si era el dueño y tenía la documentación necesaria, podía, bueno, por las vías correspondientes, iniciar un desalojo, ¿no? Un lanzamiento de estas personas y recuperar su propiedad. Pero extrañamente se ve que no era tan así, no es, o por lo menos no tenía todos los fundamentos legales para probar que era el dueño. Y cuando esta muchacha, que eran dos muchachas muy jóvenes, embarazadas, madres solteras, que bueno, en una situación desesperada se metieron ahí, y bueno, recurrieron a un abogado, y bueno, y finalmente se hizo lo que se llama una audiencia de garantía, que es cuando el juez llama para ver qué es lo que vos tenés contra alguien, ¿no? Es algo que vos podés pedir cuando vos estás siendo investigado, pero no está muy claro por qué te están investigando. Uh-huh. Bueno, y ahí en la audiencia de garantía surgió que no había nada, no había nada, nada, nada, nada. Y la policía llegó al colmo de falsificar una orden del fiscal, como que ellas se tenían que ir de ahí, y después fuimos nosotros mismos, que en una reunión con el fiscal le mostramos esa orden, bueno, y quedó furioso porque él nunca había dado la orden de desalojo de estas muchachas. Bueno, y así te podría seguir contando la cantidad de casos, pero sé que no tenemos tanto tiempo. No, ya estoy pasado, Sebastián. Sí, me pero, imagino. Te agradezco muchísimo, me alegró mucho escucharte nuevamente, y bueno, y quedamos a la orden. Bueno, muchas gracias, José Luis, te mando un abrazo grande, y como siempre las órdenes acá de Tacuarembó.